Del 26 al 28 de mayo se celebró en el Museu del Disseny de Barcelona el Festival OFF 2016. Después de 16 ediciones, el Festival Internacional de la Cultura y el Arte Digital mantiene intacta su energía y el objetivo de ser el escaparate de las tendencias más vanguardistas del mundo del diseño, la publicidad, el cine, la televisión y el arte editorial. Durante 3 días, artistas de todo el mundo participaron en un encuentro donde se programaron conferencias, talleres, actividades y actuaciones orientadas a entusiastas del entorno digital. Visitamos la zona de Adobe para conocer las actividades que estaban realizando. Conversamos con Antonio Lirio, Solution Consultant de Adobe Systems Ibérica. En esta edición de Love, en Adobe, estamos presentando una serie de talleres donde estamos enseñando a todos los usuarios cómo utilizar algunas de nuestras tecnologías. Concretamente tenemos 2 zonas, una es la que podéis ver allí, hacia mi derecha. Hemos creado un estudio fotográfico y donde estamos creando postales con un fondo de croma y con imágenes sacadas de Adobe Stock. De nuestro fondo de fotografías de stock tenemos un profesional creativo que lo que hace es montar las fotografías que disparamos con la cámara en un fondo de una de las fotografías de más de 48 millones que tiene el fondo de Adobe Stock. Y en esta zona de aquí que estáis viendo, como veis, hay un montón de artistas haciendo sus mejores creaciones, dibujando. La intención es demostrar cómo podemos integrar un flujo analógico, que empezamos con la herramienta de toda la vida, el lápiz, el rotulador, el bolígrafo, y a partir de ahí, mediante una app para dispositivo móvil, la app de Capture, que es una app que está disponible tanto para teléfonos Android como para teléfonos Apple y también para tablets de ambas tecnologías, lo que hacemos es crear automáticamente patrones de repetición. Hacemos estampados con como le queréis llamar, teselas, con esas capturas de los dibujos, y a partir de esa captura lo que hacemos es, mediante las librerías creativas que podemos compartir entre dispositivos y entre nuestro ordenador de escritorio, hacemos una composición como la que tengo aquí en Illustrator, donde puedo, lógicamente, pues transformar ese patrón en una composición final que estamos utilizando para imprimir este tipo de bolsas que tenemos aquí. Es para demostrar cómo, con la tecnología de Adobe, integrando tanto la tecnología móvil como la tecnología de escritorio junto con la tecnología tradicional analógica, pues podemos crear en muy pocos minutos pues unos resultados que tienen un gran valor artístico, un gran valor gráfico, y que es un flujo de trabajo muy, muy sencillo de desarrollar. Antonio Lirio nos mostró cómo se capturan los dibujos con la aplicación móvil Capture y se imprimen en superficies de tela. Aquí lo que estáis viendo es un montón de capturas que han hecho los usuarios de sus propios dibujos. Estos patrones también se pueden crear a partir de fotografías. Aquí tendríamos la demostración de lo que es la parte de escritorio, donde hemos, a través de una biblioteca creativa y sin necesidad de tener que trasladar los ficheros a través de ningún tipo de sistema de almacenamiento, pues hemos conectado simplemente esta librería creativa con esta de aquí, y aquí hemos creado esa composición, que es la que enviamos a imprimir con estas máquinas tan fantásticas de Oki, que nos permiten transferir mediante un procedimiento que, como podéis ver, es bastante, bastante consistente, estas creaciones, tanto en blanco y negro como a todo color, sobre superficies de tela. Lo que estamos presentando ahora, más que propia novedad de producto, que también, porque esta posibilidad de crear patrones es una de las últimas prestaciones que hemos introducido en Capture, aparte estamos también presentando flujos de trabajo. Un poco queremos transmitir el mensaje desde Adobe que nuestras herramientas no únicamente son prestaciones puntuales, sino que también lo que les da mucho valor añadido es esta posibilidad de crear estos flujos de trabajo que integran tanto los medios tradicionales como los medios digitales en cualquier tipo de pantalla. El Festival OFF es el escaparate internacional de las tendencias más vanguardistas en los campos del diseño gráfico, los videoclips, la fotografía, la publicidad, el cine y el arte editorial. La próxima edición del OFF Festival será del 6 al 8 de abril de 2017. Sintonizas Territory Mac.